Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya estamos en vivo. Como les habíamos comentado hace algunos programas, cambiamos el formato de estos programas. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos programas, cuatro programas a la semana. Cuatro programas a la semana de aproximadamente media hora de duración de asesoría real. Muchos de ustedes nos pedían más asesoría, más tiempo de asesoría, y por eso es que decidimos pues quitar un par de programas a la semana, pero dejar dos de una hora completa. Así las cosas, hoy lunes 13 de marzo del año 2017, estamos transmitiendo ya en vivo una hora completa de asesoría para todos ustedes, para que sepan cómo pueden resolver sus problemas de deudas. Como les comentaba, ya estamos en vivo. Ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a ver ustedes un chat. Y en ese chat ustedes pueden, pues, platicarnos su caso, comentarnos cuál es su problema. A nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a través de Facebook, les comento que es normal que no se vea nada, que sea un cuadro negro, porque únicamente es una retransmisión de un programa de radio. Entonces, pues no transmitimos video, por eso es que solamente ven un cuadro negro. Y también, ahí donde ustedes están viendo ese cuadro, donde están escuchando este programa, pueden ustedes exponer su caso, nos platican cuál es su problema y con mucho gusto también podremos brindarles asesoría. También, si nos lo quieren mandar por inbox, a través de Facebook, de nuestra fanpage, la página de likes, no la de amigos, porque en este programa solamente tenemos abierta la otra página. Ahí también podemos dar lectura a su caso y brindarles asesoría también. Bueno, noticias importantes el día de hoy. Como les comentaba yo en el programa pasado, nos hicieron una entrevista para el periódico El Economista. Debe ser como la quinceava vez que aparecemos en el periódico El Economista. De verdad, muchas gracias a ese importantísimo periódico en materia financiera en México. Yo creo que es el más importante en cuanto a temas económicos y financieros. Y después estaría El Financiero, el cual también es un periódico bastante bueno en esos temas. Se los recomiendo bastante. Bueno, pues nos hicieron una entrevista, ya salimos publicados, donde hablamos acerca de las mejores opciones para que ustedes puedan liquidar sus deudas de sus tarjetas de crédito. Hablamos de la reestructuración de la deuda, hablamos de consolidación de la deuda, hablamos de la quita, pues sus ventajas, sus desventajas de estas tres opciones, dependiendo de cuál sea su problema, podríamos aplicar cualquiera de estas tres opciones, configurada, claro, está de acuerdo a lo que más les convenga a ustedes financieramente hablando. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean. Ya se encuentra en nuestras redes sociales, publicado en Facebook, por ejemplo. Ahí está el link para que ustedes lean este artículo. Está buenísimo, muy completo. Hablamos de reparadoras de deuda al final. Le agradezco mucho al reportero que haya publicado esa parte. Está muy interesante también si es conveniente o no contratar una reparadora de deuda. Bueno, pues ahí damos nuestra opinión sobre los bemoles que existen al acercarse a una reparadora de deuda. Bueno, pues ahí está toda la información. De verdad le agradecemos. Les voy a platicar rápidamente. Dice: reestructura. Con esta alternativa, el usuario tiene la opción de negociar con el banco las condiciones del crédito, es decir, el plazo o la tasa de interés. Ventajas: puede tener más tiempo para pagar el préstamo o bien una tasa más baja, lo que se traduce en un crédito menos costoso, pero también tiene sus desventajas y de todo eso se habla más adelante. Consolidación: si tienes dos o más préstamos, puedes unificarlos en un solo crédito. La ventaja, pues, baja el interés en general de todos los préstamos, pero también tiene sus problemas. La quita: si el usuario ha dejado de pagar al banco por varios meses, se puede buscar un descuento de la deuda. Las ventajas: se paga menos por la deuda. Pero bueno, obviamente también tiene sus problemas, el pagar con quita, sus inconvenientes. Lean este artículo, el cual está muy completo y muy, muy interesante. Le agradezco mucho al periódico El Economista por esta entrevista. Bueno, en nuestro chat de la estación ya está mi amigo Maurilio. Le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas tardes. En Facebook ya nos comienzan a mandar saludos. Muy, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de esta importantísima red social. Facebook. Ya 1,000,000,000 de usuarios tiene Facebook. Habemos 7,000,000,000 de personas en la Tierra. Y de ahí descuenten a todos los niños chiquitos, yo creo que menores de 12 años que todavía no tienen cuentas de Facebook. Descuenten a todos los adultos mayores o personas que ya tienen más de 60 años quizás, que no tienen cuenta de Facebook. Bueno, pues es una cantidad formidable de usuarios los que tiene Facebook en estos momentos, tomando en cuenta esta información. 1,000,000,000, poco más de 1,000,000,000 de usuarios. Algo formidable. Bueno, vamos a asesorías. Ya comienzan a llegar los primeros casos y los primeros saludos. Muy buenas tardes. Dice Marcela Galás que quiere consultar lo siguiente. Tiene una hipoteca con Bancomer. Ya le es imposible pagarla. Tiene mensualidades vencidas. Está viendo si alguien compra la casa y paga la deuda, pero se quedaría sin casa igual. ¿Okay? Fue una persona ya de Bancomer y le exige que pague 71,000 pesos que no tiene disponibles. El saldo pendiente es de 176,000. Pero la verdad ya no puede con las mensualidades tan altas y los gastos, además. La persona que fue de Bancomer le dijo que ya estaba demandada, pero a ella no le han dado ninguna demanda. Le dijo que tendría que ir a la Ciudad de México para ver al abogado que la tiene. ¿Será eso cierto? Nos pregunta. ¿Qué puede hacer? ¿Le podemos ayudar? Ella no se niega a pagar, pero está viendo opciones para hacerlo. Pero la puso muy nerviosa el abogado diciendo eso de que no podía ver la demanda porque está en la Ciudad de México. Le gustaría además de esta consulta saber qué puede hacer para registrarse con nosotros y ver si le podemos ayudar. Vive en Nogales, Sonora. Saludo hasta allá, hasta Sonora, por supuesto. A Marcela, pues no te preocupes, te podemos ayudar. No importa que te encuentres allá y nosotros aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Precisamente porque el 99% de las demandas de los procesos judiciales se radican aquí en la Ciudad de México. Entonces, sin ningún problema podemos ver tu asunto. Ahora, es tu derecho fundamental el ser notificada de que existe cualquier proceso judicial en tu contra. Eso de que no te pueden dejar ver la demanda, pues no es cierto, porque estarían violando ese derecho. Por eso es que, para que pueda iniciar cualquier juicio, y esto va para todos ustedes, para que pueda dar inicio a cualquier proceso judicial, ustedes tienen que ser emplazados y notificados de que existe el mismo. A partir de ahí, inicia el proceso judicial. Entonces, si ustedes no han sido emplazados y todavía no les notifican que existe este proceso judicial, bueno, pues todavía no ha iniciado el juicio. Tendrían que emplazarlos, que notificarles este proceso de manera personal, ya sea en su domicilio o en su lugar de trabajo, dependiendo de los datos que tenga de contacto con ustedes el acreedor. Y entonces ya una vez emplazados, comenzaría el proceso judicial. Nada de que no la van a dejar ver la demanda porque está en la Ciudad de México. Eso es una mentira, Marcela, no te preocupes. ¿Qué hacer? Bueno, existen distintas opciones. Lo de comprar la casa todavía no puede ser posible. Sería más bien un traspaso. Estarías tú traspasando ese crédito a un tercero. Ahora, es muy importante, Marcela, que ese traspaso se haga a través del acreedor. Mucha gente pues se confía y piensa que puede hacer el traspaso directamente por medio de un notario público, pero no es así. No funciona así. ¿Por qué? Porque existe un financiamiento sobre el inmueble y el acreedor es el único que puede dar la autorización para ese tipo de procesos. Entonces, forzosamente tendrías que acercarte a Bancomer con la persona que quiere pues aceptar ese traspaso, tomar ese crédito por ti. Y entonces, si el banco acepta, sí, y solamente si el banco acepta, se podría dar lo que tú estás buscando, de que alguien más pague la casa. Ya cómo se pague la casa, si la persona es solvente y la paga de contado, bueno, pues ya se arreglará con el banco, si el banco acepta esas condiciones, o si simplemente pasan tu línea de crédito a un tercero. Pero todo eso, repito, y perdón que sea insistente, Marcela, se tiene que hacer a través del banco. Mucha gente llega con nosotros y dice, es que yo traspasé a través de un notario. pero no le avisé al acreedor, al banco, o a la empresa, o a quien les haya otorgado el financiamiento. ¿Y qué sucede? Que después de un tiempo, la persona que compró, entre comillas, la casa o que aceptó su traspaso, pues deja de pagar. Y entonces a los que afecta el historial crediticio y sobre los que se podría ir un proceso judicial es sobre ustedes, sobre el titular del crédito, porque para el acreedor no existe otra persona a quien requerirle el pago legalmente más que con la que celebró el contrato. Entonces, es bien importante, Marcela, no lo vayas a hacer así nada más. ¿Te podemos ayudar? Sí, claro que te podemos ayudar. Acércate a nosotros, llámanos por teléfono 5594-5514, 5594-5514 y 5594-5453, 5594-5453. La LADA aquí a la Ciudad de México, 0155. Te repito, Marcela, no importa que vivas allá en Sonora, te podemos ayudar sin ningún problema. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Gracias por los saludos. Muy buenas tardes. ¿Qué ha hecho Trump? Pues nada, ¿no? Últimamente ha estado muy calladito Donald Trump. Le quieren cambiar el nombre al Tratado de Libre Comercio. Sería lo más relevante que ha hecho últimamente. Y ha deportado a algunos mexicanos, pues famosos, entre comillas, ¿no? Algunos comediantes, estaba leyendo en la mañana, que ya van como 5 comediantes que deportan y les han quitado su visa y algunos de ellos hasta les han prohibido la entrada a Estados Unidos por 5 años. O sea, son medidas absurdas. Ya muchos hoteleros y muchos comerciantes están bastante molestos con el señor Donald Trump en el aspecto de que les va a pegar mucho en cuanto a turismo, visitantes de México, por ejemplo, que le guste o no al gobierno de Estados Unidos, gran parte de su turismo pertenece a nosotros, a los mexicanos, de gente que va para allá, porque no van a ir por ese temor a que les quiten su visa, a que vaya a haber algún problema. Entonces, está tomando medidas muy extrañas el señor Donald Trump. Por ahí ya hay algunos estados que han presentado formalmente la solicitud de destitución del presidente, imagínense ustedes. Bueno, dice, a ver, otro caso, dice María Elena Enríquez que qué tiene que hacer, tiene un adeudo con una tarjeta. ¿Quiere saber qué puede hacer? La tarjeta es Walmart, son 10,000 pesos. Bueno, se puede negociar la deuda, mi estimada María Elena. Me gustaría que nos dijeras cuánto tiempo llevas de atraso o si sigues pagando puntualmente, para de esta forma ver qué es lo más conveniente. Tu deuda no es muy alta, quizás se pueda reestructurar y tengas capacidad para poder pues pagar las mensualidades de la deuda reestructurada. Habría que ver bajo qué configuración, si prolongar el plazo y que suba la tasa de interés, o un plazo menor y que te bajen la tasa de interés. Eso ya depende de tu capacidad de pago. O si de plano estás muy mal económicamente, pues buscar la quita, negociar la deuda y que pagues menos por la misma, mi estimada María Elena. No hay riesgo de demanda, eso es bien importante. Les he comentado en programas anteriores, una parte fundamental para poder diseñar una estrategia que en verdad les sirva para liquidar sus deudas es saber cuál es su nivel de riesgo de demanda. Si existe un nivel de riesgo de demanda alto, bueno, pues hay que configurar la estrategia con base en ese nivel de riesgo. Y cuando pues el nivel de riesgo es bajo o nulo, como es el caso de María Elena, pues se puede configurar una estrategia que le va a ayudar a pagar la deuda, por supuesto, pero sin esa tensión, ¿no?, de que vaya a existir algún proceso judicial. Sí te podemos ayudar bastante, María Elena. Ponte en contacto con nosotros. Con mucho gusto, pues vemos la forma de negociar tu deuda y de que la liquides de acuerdo a tu capacidad económica real. Muchas gracias por las felicitaciones. Qué bueno que les esté gustando el artículo que salió publicado el día de hoy en el periódico El Economista, donde hablamos de cómo pueden liquidar sus deudas de tarjetas de crédito, qué hacer cuando ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, cuáles son las opciones reales, qué tan convenientes son esas opciones, si deben aceptar lo que les diga el banco, si no lo deben aceptar. Bueno, toda esa información que antes se consideraba como un tabú, que no se publicaba en ningún lado porque la gente, pues eso es una realidad, ustedes lo están viviendo. Cuando ya no pueden pagar sus deudas, buscan información y en los medios de comunicación pues no encuentran casi nada. Nosotros, en base a mucho trabajo, muchísimo trabajo, hemos logrado abrir esas vías de comunicación con los distintos medios informativos, televisión, radio y periódicos, y hemos logrado que esta información tan importante para ustedes pues sea difundida por estos medios masivos que le llegan a millones y millones de personas. Entonces les recomiendo mucho que lo lean, está bien interesante el reportaje. Gracias, siguen llegando las felicitaciones. de gente que está leyendo este artículo, de Eric, de Omar, de Javier, de Víctor, de Nora, Jesús, gracias Liliana, muchas gracias a todas las personas que lo están leyendo. Qué bueno que les sea de utilidad. Dice, ay Dios mío, dice Manuel Marín, que su nombre es Juana Mayra Salas. Ok, tiene un problema con el banco HSBC, crédito hipotecario, su teléfono y todo. Ok, lo checamos, mi estimada Mayra, no te preocupes. No voy a dar tu teléfono al aire, por supuesto. Me gustaría que nos platiques un poco más cómo está el asunto. He visto últimamente muchos casos de créditos hipotecarios, personas que ya no pueden pagar sus financiamientos de sus casas, de sus departamentos, porque la situación se ha puesto muy complicada para muchísimas familias mexicanas. Anteriormente, pues, percibían un ingreso estable, ya sea producto de su trabajo, porque les pagaban bonos, comisiones, algún dinero extra en sus trabajos, o pues con sus ventas, que pues, eran buenas, suficientes para poder pagar estos financiamientos y cumplir con sus obligaciones en el hogar. Desgraciadamente, derivado de esta situación que está atravesando el país de inestabilidad económica, de inseguridad, de inestabilidad social y política, bueno, pues definitivamente eso ha afectado muchísimo la economía de muchísimas personas y de muchísimas empresas. Entonces, trabajadores que anteriormente pues percibían unos bonos o unas comisiones bastante solventes, bastante buenas, ahora ya no las están percibiendo, se las quitaron o se las redujeron. Y bueno, pues sus obligaciones con sus acreedores continúan en el mismo nivel y van creciendo por los intereses. O personas que tienen negocios, se dedican al comercio y de pronto, pum, sus ventas se desplomaron. Entonces el ingreso pues ya no es suficiente solamente para sacar adelante los gastos de la casa y a veces ni eso. Entonces ya no pueden pagar sus hipotecas. Es muy importante que se acerquen a la organización para ver de qué forma les podemos ayudar para que no pierdan su patrimonio, que ustedes conserven su casa. No les vamos a ayudar bajo ninguna circunstancia, y eso debe quedar muy claro, a que no paguen. Esta organización no se dedica a eso. Nosotros no le ayudamos a la gente a que evada sus responsabilidades. Lo que hacemos aquí es que les ayudamos a buscar la forma de negociar con su acreedor para conseguir pues unos plazos que les acomoden más, unos pagos mensuales que les acomoden más y que puedan ustedes cumplir. Se pueden conseguir prórrogas, disminuciones, reestructuraciones, quitas, incluso cuando se trata de hipotecas también se puede conseguir una disminución en el pago total del inmueble, pero por supuesto bajo ciertas condiciones. No se puede así nada más. Es cosa de estudiar cada uno de sus casos, platicar con ustedes y ver qué opción o qué opciones serían las más adecuadas para que ustedes puedan, pues puedan liquidar esas deudas, ¿no? Porque está muy mal que ustedes pues estén pagando una casa, un departamento o lo que sea, y de pronto se vean pues en la necesidad de dejar de pagarlo, porque definitivamente en este momento ya no pueden pagarlo. Y pues mucha gente pues está perdiendo sus casas, ¿no? Entonces sí hay que ver, si existen medios, si hay formas, por supuesto, y eso es muy importante que quede bien, bien, bien claro, para que ustedes no pierdan ese hogar. Dice Ann García que le gustaría que le diéramos asesoría porque está endeudada y no sabe cómo resolverlo. Tiene deudas con Coppel y con FAMSA. A Coppel le debe 10,000. Y pues de los intereses le han subido porque tiene 6 meses que no les ha podido abonar nada. Okay, bueno, a Coppel le debes 10,000. ¿Y cuánto le debes a FAMSA? Es importante para poder hacer un cálculo sobre tu nivel de riesgo de que te vayan a demandar. Con Coppel por 10,000 pesos no te van a demandar, ¿sí? No existe riesgo de demanda. Esto que les digo, cuando les digo a ustedes que no existe riesgo de demanda, no se los digo para que no paguen, ¿eh? No vayan a decir, pues no me van a hacer nada, no les pago, ¿no? No, se los digo para que ustedes sepan bien dónde están parados jurídicamente. Pero hay que pagar las deudas, porque si no, pues esas deudas pequeñitas ahorita pueden ir creciendo por el asunto de los intereses y al rato, pues sí puede haber riesgo de demanda o de que vendan su cuenta y todo eso les va a perjudicar al mediano y a largo plazo en su historial crediticio. Entonces, no se los digo, que no se confundan para que no paguen. Se los digo para que digan, bueno, no me van a demandar. ¿Qué tengo que hacer para pagar mi deuda, no? Entonces, con Coppel, mi estimada Ann, se puede negociar algo. Tendrías que dejar de pagarles, para negociar una quita. Pues entre 8 y 10 meses. para que ya con ese tiempo se pueda negociar la liquidación total de la deuda con unos... Con Coppel no esperes un descuento muy alto. Tendrías que juntarte unos 8 mil pesos más o menos. Y con ese dinero, pues, negociar la liquidación total de la deuda que tienes pendiente con ellos. Con FAMSA, pues, necesitaría yo saber cuánto dinero les debes para hacer tu cálculo de nivel de riesgo y ya con eso, pues, ver de qué forma podemos negociar tu deuda, ¿no? Mi estimada Ann García. Héctor Carmona, muy buenas tardes. Dice, el año pasado sacó un préstamo en Bancoppel de 20 mil pesos. Con los intereses iba a pagar 28 mil. Ya aceptó porque necesitaba el dinero. Posteriormente ha ido a dejar cerca de 12 mil y le dicen que como se ha tardado y no ha entregado el abono en la fecha que le corresponde, sigue debiendo hasta ahorita como 21 mil pesos. ¿Es justo esto? Pues sí, desgraciadamente sí, mi estimado Héctor. ¿Por qué? Porque nosotros como deudores, como personas que aceptamos una línea de crédito, pues estamos aceptando también las condiciones bajo las cuales se está otorgando esa línea de crédito. Y una de esas condiciones son los plazos, los tiempos y las formas bajo las cuales se va a pagar ese dinero. Nosotros no podemos decir, bueno, sí estoy pagando, ¿no? Aunque no estoy pagando el día que estipulamos, les estoy pagando o no. Hay que entender que existe un compromiso contractual, existe un contrato. Y ese contrato estipula de manera muy clara y precisa qué día o qué días se tiene que hacer el pago de la mensualidad de dicho crédito. Si tú no cumples con ese plazo, si tú lees tu contrato, existe otra cláusula que habla sobre los intereses moratorios. Una cosa son los intereses ordinarios, que son los 8 mil pesos que le ibas a pagar a Coppel por el préstamo. Y otra cosa son los intereses moratorios, que son esos intereses que te penalizan en caso de que no pagues en tiempo y forma. Entonces, como no estás pagando en tiempo y forma, se aplican esos intereses moratorios de manera automática, aunque te pases un minuto, ¿sí? No puedes pagar, por ejemplo, si tu pago es el día primero de cada mes y tú pagas el día 2 a las 12 de la noche con un minuto, automáticamente ya se aplican esos recargos. Son sistemas automatizados. No es una persona que considera, que dice, ay, bueno, ya pagó, no hay problema, no. Son sistemas automatizados que de manera automática igualmente te van a aplicar esos intereses o esas penalizaciones si no pagas en tiempo y forma. ¿Es justo? Pues sí es justo, porque tú mismo lo aceptaste. Te podemos ayudar sin ningún problema a negociar la deuda, eso sí, para que puedas liquidarla de acuerdo a tu capacidad económica y que se haga la negociación de los intereses y que pagues menos, eso sí se puede hacer. Pero no podemos decir, ay, es que no se me hace justo que me estén cobrando tanto cuando nosotros aceptamos esas condiciones. Por eso es bien importante y soy muy insistente en todos los programas, se los recomiendo. Cuestiones básicas en educación financiera. Lean, por favor. Lean los contratos bajo los cuales ustedes van a estar sujetos si aceptan esas líneas de crédito. Lean las condiciones perfectamente bien, chequen muy bien los términos. Si ustedes no entienden algo del contrato, acérquense a nosotros y con mucho gusto les brindaremos apoyo para ver si les conviene o no. Porque luego dicen, es que yo necesito el dinero y firmo. Y ya aceptaron la lana y ya la tienen. Y luego es que me cobran muchos intereses. Bueno, es que eso se debió haber visto antes de que firmases el contrato. Porque llegan con nosotros y nos dicen, es que me están cobrando mucho. A ver el contrato, bueno, es que sí le están cobrando todo eso porque aquí dice que usted aceptó, ¿no? No, pero es que es demasiado. Pues sí, es demasiado, pero usted aceptó. Entonces, por favor, échenos la mano. Si ustedes no aceptan esas condiciones, pues no pasa nada. No tendrían ese problema. Entonces, sí te podemos ayudar, mi estimado Héctor. Llámanos por teléfono, platicamos contigo y vemos de qué forma te podemos ayudar. Paula Reina, desde hace rato está que necesita ayuda, dice. Dice que compró una heladera con un crédito de la casa y se atrasó unos 6 meses. Ahora le quieren cobrar 43,426 pesos. ¡Wow! Una heladera. No sé si un refrigerador o una máquina para hacer helados. Habría que checar, lo mismo que con Héctor, mi estimada Paula. Habría que checar las condiciones bajo las cuales se pactó ese financiamiento por ese aparato. Cuál es el monto total, cuál es la tasa de interés ordinaria, cuál es la tasa de interés moratoria. Porque también luego a los cobradores les gusta inventar cifras, ¿no? Ustedes pactaron una tasa de interés, ¿no? Pero pues, los cobradores, con tal de presionarlos, de meterles miedo, pues les dicen que ya deben fortunas. Y la realidad es que no. Igualmente, ustedes están sujetos a ese contrato y su acreedor también está sujeto a ese contrato. Ambas partes aceptaron esas condiciones, ninguna las puede modificar unilateralmente. Ni el deudor ni el acreedor puede decidir que ya no quiere pagar bajo esas condiciones o cobrar bajo esas condiciones. Entonces, si en el contrato se pactó una tasa de interés, ambas partes están sujetas a esa tasa de interés. No hay más. Los cobradores, pues, se aprovechan de la desinformación de la gente. Muchas personas piensan que pues, les pueden cobrar todos los intereses que ellos quieran y no es así. Entonces, les llaman por teléfono y les dicen que de su deuda de 10 mil pesos ya deben 50 mil. Pero no es cierto. Porque, repito, hay que checar lo que dice el contrato. Sacar la calculadora, hacer cuentas, decir, a ver, me están cobrando una tasa de interés del tanto por ciento mensual, yo me he atrasado tantos meses, y aquí está el resultado que me arroja, ¿sí? Y ya con eso ustedes pueden saber con exactitud a cuánto asciende su deuda, para que pues, no se los chamaqueen con que ya deben millones de pesos porque se atrasaron 3 meses, y no es cierto. Entonces, Paula, pásanos la información, vamos a checar tu caso, vemos de qué forma te podemos ayudar. Dice José May, que cómo o de qué forma lo podemos asesorar y si tiene algún costo la asesoría, debe 303 mil pesos con su casita y actualmente con Tertius. Mira, la asesoría no cuesta nada, mi estimado José May, la asesoría telefónica o por este medio no cuesta absolutamente nada, es gratuita completamente. Tiene costo solamente si requieres revisión de documentos por parte de nuestra área legal. Debes 303 mil pesos con su casita, la cual quebró hace algunos años, y las cuentas que tenía su casita con distintos clientes, con miles de clientes, fueron absorbidas por distintas empresas, entre ellas Tertius. Hay que contactar a Tertius. Existe un gran embrollo ahí, todo un relajo. ¿Por qué? Porque hay cuentas que no aparecen, hay expedientes súper atrasados, no se han puesto al día después de todos estos años, estamos hablando de qué, ya 5 años casi. No se han podido poner al día. Entonces, la gente que adquirió sus casas a través de su casita se encuentra en un limbo legal. No saben a quién pagarle y lo peor de todo es que se están acumulando intereses. Se puede negociar, lo hemos hecho muchas veces ya en el pasado, pero necesitamos checar tu caso, mi estimado José, para ver de qué forma podemos ayudarte, ¿sí? Pero sí, sí podemos ayudarte, por supuesto, sin ningún problema. Bueno, son las 3 de la tarde ya con 32 minutos. Qué rápido se va el tiempo. 3 de la tarde, 32 minutos, tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros teléfonos 5594-5514, 5594-5514 y el 5594-5453, 5594-5453, LADA 0155. Número 1, nuestras oficinas centrales de asesoría, porque tenemos unas oficinas corporativas en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Esas oficinas corporativas, pues siguen donde están, esas no se mueven, pues porque ahí está nuestra razón social, por cuestiones fiscales y legales, esas oficinas continúan. Pero nuestro centro de atención y asesoría principal aquí en la Ciudad de México, que se encuentra ubicado en Xola 1902 en la Colonia Narvarte, va a cambiar de ubicación. Va a cambiar de ubicación para brindarles un mejor servicio. Necesitamos más espacio. Definitivamente necesitamos más espacio por la cantidad de asesores, por la cantidad de abogados, por la cantidad de oficinas. Esta organización va creciendo todos los días y es necesario encontrar pues lugares donde podamos apoyarlos. Empezamos en Tláhuac, de ahí nos pasamos a Villacuapa y desde hace ya qué cosa de 6 años estamos ahí en Xola. Sí nos pone un poquito tristes porque ya llevábamos un rato ahí, pero es que ya no cabíamos. La gente literalmente estaba amontonada en la sala de espera, las oficinas ya resultaban insuficientes, entonces ya encontramos un lugar donde vamos a tener la ubicación de las nuevas oficinas. Pronto les vamos a pasar el dato para que ustedes estén muy, muy pendientes. Pero ahí nuestras oficinas en el World Trade Center, esas se mantienen, no se preocupen. Bueno, parece que ya se conectó la gente de Tweetcasting. Vamos a leer sus casos rápidamente y continuamos. O leemos rápido uno de Facebook, ¿no? En lo que se terminan de conectar de este lado. Órale, pues. Dice, ay no, este ya lo leímos. Aquí está. Dice Pablo Garza, que buenas tardes. Si lo quieren embargar por una deuda a la tienda FAMSA desde el año pasado que ya no pagó, le tiene que llegar una notificación de algún juzgado para saber si lo van a embargar. Debe 35 mil pesos, supuestamente con intereses. Y también tiene una deuda hipotecaria. Bueno, vamos por partes. Primero lo de FAMSA. Sí, como les decía yo al principio del programa, para que pueden dar inicio a un proceso judicial, en este caso mercantil, porque ustedes tienen deudas, forzosamente los tienen que emplazar, los tienen que notificar de que existe ese proceso. No puede dar inicio a un juicio si ustedes no han sido emplazados o notificados. Entonces, no le hagan caso a los cobradores que les digan que ya inició la demanda y que ya los van a ir a embargar porque el juicio ya va en marcha. No. Ustedes tienen el derecho fundamental de defenderse en caso de cualquier controversia, como es un juicio mercantil. Y, por lo tanto, ustedes tienen todo el derecho a ser notificados de que existe dicho proceso para que le den parte a su abogado y el abogado los pueda representar y los pueda defender durante todo el proceso judicial. Entonces, no le crean a los cobradores que digan que ya está listo el embargo y que van a ir mañana y que ya tienen camioneta y que ya tienen todo listo, que porque la demanda ya está lista y que eso es mentira, ¿sí? Es la mentira más común de los cobradores. Entonces, para que ustedes sepan que eso es falso. Tienen que ser emplazados forzosamente. Luego, entonces, en este caso, pues 35 mil pesos ya es una deuda alta. Ahora, también les decía yo hace un rato, mi estimado Pablo Garza, habría que checar si es real el monto que te están diciendo, ¿no? Porque el cobrador te puede decir que debes una fortuna, pero la realidad es que a lo mejor debes mucho menos. En este caso, te recomiendo que vayas a FAMSA, solicites tu estado de cuenta para que sepas con exactitud cuánto dinero les debes, y ya con esa información poder calcular ya en la realidad tu nivel de riesgo de demanda y con esa información poder pues, diseñar una estrategia, ¿no? Para que puedas liquidar esa deuda. Fácil y rápido. En cuanto a tu crédito hipotecario con Bancomer, de 5 mensualidades le exigen las 5, ya tienes 5 mensualidades de atraso. Se le están exigiendo en un solo pago, cuenta con 3 y le dicen que empezar a hacer gestiones. Que van a empezar a hacer gestiones para que entregue la casa, ya que les firmó un fideicomiso en sus oficinas, por 5 años para pagar solo la mitad de la mensualidad y caño durante el fideicomiso aumentaba su pago. Hasta terminar el fideicomiso, el año pasado, su pago mensual quedaría ya completo. Su pregunta es que el fideicomiso lo firmaron solo por 5 años y venció el año pasado. Ellos dicen que basándose en ese fideicomiso, le quitan la casa sin necesidad de un juicio. ¿Es cierto? No, forzosamente requieren demandarte. Haya fideicomiso o no lo haya. Tus derechos como deudor se mantienen intactos. Tú no puedes renunciar a esos derechos. Entonces tendrían que iniciar un proceso judicial. Sí se puede agilizar la cuestión del embargo y la adjudicación del inmueble. Sí, por medio de ese fideicomiso, pero tienen que iniciar un juicio. No lo pueden hacer unilateralmente, ni mucho menos. No les vayas a firmar nada ni te vayas a salir. Habría que checar qué exactamente las condiciones bajo las cuales quedó establecido el fideicomiso. Me llama la atención el asunto este de que mencionas que fue a 5 años y ya vencieron. Si gustas, llámanos por teléfono, te voy a dar nuestros números telefónicos y un correo para que nos hagas llegar la documentación, ¿sí? Teléfono 5594-5514, 5594-5514. Y el 5594-5453, 5594-5453, LADA 0155 aquí en la Ciudad de México. No importa el estado de la República donde tú vivas, Pablo, te podemos ayudar. Pero no pierdas tiempo, porque estamos hablando de tu casa. La puedes perder, ¿sí? Si te demandan, sí la puedes perder, sí te la pueden quitar. Eso es una realidad. Entonces vamos a buscar la forma de que esto no suceda. Muchas personas cuando tienen deudas de casas dicen, bueno, ¿y cómo negociar? Si ellos tienen todo el poder porque existe mi casa como garantía del crédito. Bueno, eso es cierto, pero completamente. Lo que ocurre es lo siguiente. En este momento de inestabilidad económica, pues la venta de casas en general se ha desplomado. El poder colocar un inmueble a crédito se ha vuelto muy complicado para los distintos constructores y los financiamientos, por lo tanto, por parte de los bancos, pues se han visto bastante mermados en cuestiones hipotecarias. Entonces, el demandar a una persona que ya no está pagando su casa y pues hacerse de una casa, de un inmueble para tratar de venderlo después le resulta muy complicado. De hecho, el Infonavit ahorita va a rematar 40 mil casas que la gente ha abandonado. Y entonces esas 40 mil casas van a estar ahí por décadas antes de que las puedan colocar. Para un banco, el hacerse de un inmueble pues no resulta tanto negocio, ¿sí? Dice, no, me quedo con la casa de Pablo. Y luego, ¿qué hago con ella? Pues la voy a tener que rematar. Y de aquí a que algún día alguien me la compre, pues voy a estar perdiendo dinero. Sobre todo porque luego esas casas son invadidas. Las zonas donde se encuentran, pues van perdiendo plusvalía por cuestiones de inseguridad, fallas en los servicios, vicios ocultos en los inmuebles, etcétera. Entonces, a ellos no les resulta tan conveniente. A ellos lo que les resulta más conveniente es tratar de negociar, aunque no lo digan abiertamente, por supuesto, ¿no? Porque entonces sería una cantidad impresionante de gente que les dejaría de pagar. Ellos no lo dicen abiertamente, pero su realidad es esa. Entonces, van a tratar de negociar con la persona a la que les hicieron el financiamiento, antes que otra cosa. Es lo que vamos a buscar, mi estimado Pablo, y esto va para todos. Negociar con ellos. Negociar con ellos alguna condición o algunas condiciones bajo las cuales pues tú puedas continuar pagando la casa. Ya sea que te concedan una prórroga en lo que te estabilizas, o pues ganar tiempo durante el juicio, en lo que juntas. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, por favor, no se rindan, no tiren la toalla, no digan, no, pues ya, voy a perder mi casa. Es importante que sepan que existen opciones y nuestra organización trabaja sin fines de lucro. Obviamente, pues sí se les cobra una cantidad por la representación legal, pero es algo simbólico. Es algo que es mucho menos que lo que le pagarían a cualquier abogado. Y la gran ventaja es que nuestra asociación civil lleva 8 años trabajando de manera transparente y honesta. Y nuestro objetivo es ayudarle a la gente a que no pierda esos inmuebles. Entonces, con esto no les quiero decir que siempre se va a poder. Hay que analizar su caso, por supuesto. Ver cómo andan ustedes de dinero para ver si tienen esa capacidad de ahorrar para poder llegar a un acuerdo. Pero de que existen opciones, las existen, por supuesto. Dice Edgar Isaac que por causas mayores fue desempleado y encontró trabajo fuera de México. Y la verdad tiene 4 deudas. Una con Fonacot de 1,100 pesos. Otra Banamex, 27 mil. Un préstamo personal, otro con Banamex, tarjetas de crédito, 1,700. Y otra que es con Invex, una tarjeta de crédito por 29,700. Lo más chistoso que salió de México hace 3 años y no lo han molestado por lo de las deudas. Solamente el que marca por teléfono es Invex, pero la verdad no niega las deudas, pero la verdad las quiere pagar. ¿Cómo se puede afiliar a defensa del deudor? Pero la contra es que él sale de México en 15 días y radica en Canadá. ¡Ah, qué padre! A mí me encantaría vivir en Canadá. No sabe si haya algún inconveniente, que si hay algún inconveniente de que radique en Canadá. No, ninguno. Tenemos representados en el Reino Unido, tenemos representados en China, en España, en Estados Unidos tenemos una cantidad formidable, en Canadá también. Aquí nosotros nos quedamos como tus representantes legales. Nosotros nos encargamos de todos tus asuntos aquí en México y tú puedes trabajar tranquilamente en el país de tu preferencia, mi estimado Edgar Isaac, sin ningún problema. Te podemos representar, te podemos ayudar a negociar tus deudas y que las liquides sin mayor inconveniente, ¿eh? Desde allá. Es lo bonito de la tecnología. Ahorita nos están escuchando personas en otros países. Les mando un saludo, por supuesto, de manera simultánea, como si estuviesen aquí sentados junto a nosotros. Juan Ramón Méndez García dice que inició un crédito en efectivo en Coppel. Al ir a pagar a caja le sobró algo de dinero y pidió que se lo hicieran pago a capital y le dijeron que no se podía. ¿Es posible eso? ¿Que no se pueda hacer pago a capital? Depende de las condiciones del crédito. Adelantar pagos en muchos créditos no está permitido. Checa tu contrato, dale una leída para ver si es posible que abones a capital para que reduzca el monto total de la deuda. Pero en algunos préstamos no se puede, ¿eh? Mi estimado Juan Ramón Méndez, estamos a tus órdenes. Gracias por los saludos. A mucha gente le está gustando el reportaje que salió publicado hoy en El Economista. Se los recomiendo mucho. Chequen la página del Economista y si no, en nuestro Facebook ya está el enlace a este reportaje que salió publicado el día de hoy, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor habla para este periódico tan importante acerca de cómo le puede hacer la gente para liquidar sus deudas, cuáles son las opciones más convenientes, cuáles son las desventajas y las ventajas de dichas opciones. Hablamos de reparadoras de deuda, también algo bien interesante. Chequen el reportaje, les va a gustar mucho para el periódico El Economista. ¿Cómo liquidar sus deudas de tarjetas de crédito? Periquita 71, le mando un saludo a mi amiga Periquita 71. ¡Qué milagro! Dice que le da mucho gusto saludarnos después de tanto tiempo a mi amigo Helmi, como no, a Maurilio. Dice que cómo estamos, que siguen aprendiendo. Perfecto, estamos muy bien. ¿Tú cómo estás, Periquita? Me da mucho gusto que te conectes. Mi amigo Choc47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Periquita 71. Ya casi limpian su buró de crédito. Solo le queda una deuda. Espera pronto terminar con ella y dejar pasar el tiempo para volver a tener un historial limpio. Muchas gracias por todo lo aprendido con Defensa del Deudor. De verdad, muchas gracias a todos los nuevos. No se desesperen y a seguir los pasos que les recomienda Defensa del Deudor para ir saneando sus deudas. ¡Hombre, felicitaciones! a mi queridísima Periquita 71. Te mando un gran abrazo y me da muchísimo gusto que ya tengas esa libertad financiera. Es algo fantástico, ¿a poco no? ¿Cómo estabas cuando llegaste? ¿Te acuerdas? A aquellos primeros programas que te conectabas y escuchabas con mucha preocupación, con mucho estrés. Y ahorita me da, no sabes, qué gran satisfacción el verte tan contenta, tan segura. Y ya, a unos pasitos de tener un historial crediticio tal como todos queremos, limpio, ya sin ningún récord negativo. Felicidades, Periquita. Todo un ejemplo. Me da mucho, mucho gusto, de verdad. Aquí, ay, me estoy conectando. ¿Por qué se desconectó? Vamos a ver acá qué me dicen. No dice nada. ¿Por qué luego saldrán en blanco los mensajes? Dice Daniel Salazar, a través de Facebook, de los inbox. Dice, ¿quieres saber si solo aceptamos casos de deudas en tarjeta de crédito o también créditos personales? En realidad apenas va a dejar de pagar con algunas financieras por internet. Ferratum, Kekipo, Netcredit y Vibus. Radica en Querétaro. Pues habría que checar las condiciones bajo las cuales te otorgaron esos créditos, mi estimado Daniel. Ahora están pululando, están brotando por todas partes estas microfinancieras que otorgan créditos pequeñitos, microcréditos también, a través de redes sociales las vemos anunciadas, ¿no? Crédito en minutos por 4,000, 5,000 pesos. Hemos estudiado, por supuesto, las condiciones bajo las cuales están otorgando esos créditos. Las líneas de crédito pues presentan intereses bastante altos, no son muy convenientes ni recomendables, y aparte los financiamientos no son tan altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues casos típicos como el de Daniel, que le piden a 4 o 5 de estas microfinancieras para conseguir un monto pues más o menos alto. El problema es que ese monto financiado alto pues también representa una carga de intereses bastante alta y luego la gente ya no puede pagar. Y por eso se va a buró de crédito y existen algunos problemas. Entonces, hay que checar bien las condiciones, mi estimado Daniel. No le pasé mi correo electrónico a la persona que debe su casa. Se los voy a dar de una vez a todos para que lo tengan, nuestro correo electrónico de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y si ustedes tienen dudas o quieren enviarnos a su caso o alguna documentación para revisión, lo pueden hacer por ese medio. Les voy a dar nuestro correo, que es contacto@mdemiguelx.org. contacto@mdemiguelx.org, nuestro correo electrónico, para que nos hagan llegar también por ese medio sus consultas, mi estimado Daniel. Con gusto te ayudamos. dice, lo bonito del Facebook, lo que les decía yo en programas anteriores, el inbox, es que nos pueden mandar imágenes. Eso agiliza mucho la asesoría. Ulises Garcilaso nos comenta que le están mandando un mensaje, y aquí nos manda el screenshot. Dice el screenshot que se le está mandando el mensaje de un tal Jorge Arista. Dice, señor, le molesto con su pago atrasado de su auto. Le mando un audio. ¿Podría llamar para dar solución a su adeudo de auto? Buen día. Y finalmente le dice, solo te comunico, ya estará notificando el embargo. Le dicen a Ulises. Dice que recibió ese mensaje de una agencia de cobranza, que si pueden proceder, tiene un crédito de auto que sacó hace 4 años con Banco Autofin. Se mantuvo al corriente hasta hace poco, más de un año, después acumuló una deuda de 20,000 pesos y ha seguido pagando las mensualidades que van llegando, pero no ha pagado el adeudo, no se ha puesto al corriente. Ah, bueno, si estás pagando así, no te pueden demandar porque tú no estás en mora. Estás pagando. Pero el problema es que pues estás regalando tu dinero, Ulises. Como no estás cubriendo el monto total, pues estás arrastrando intereses moratorios. Y esos intereses moratorios se van acumulando y se van acumulando. Y entonces una deuda de 20,000 pesos al rato va a ser de 40 o de 50,000. Aunque tú estés pagando, pues esa deuda se va acumulando. No te pueden demandar, pero pues sí vas a deber ese dinero, ¿no? Entonces lo ideal es que veas bien qué es lo que más te conviene. Sobre todo cuando hablamos de créditos automotrices. ¿Cuál es el problema con un coche? Pues que un coche en cuanto se rueda pierde su valor, ¿no? Pierde 20% de su valor en cuanto lo rodamos. Y de ahí en adelante se va a ir devaluando todos los días. Entonces, se obtiene ese coche por medio de un financiamiento, vamos a suponer, a 4 años, como es el caso de nuestro amigo Ulises. Bueno, pues el valor comercial, por supuesto que no va a ser el mismo que el monto total que van a pagar al final. Por ejemplo, el coche puede valer en el mercado 150 mil pesos. Pero como están sacando un financiamiento muy prolongado, en vez de 150 mil le van a pagar 300 mil pesos a su acreedor. Pues van pagando y de pronto se atrasan, como el caso de Ulises. Y ese atraso representa una carga de intereses moratorios. Entonces, en vez de 300, al rato son 350 o 370 o 380 o 400 mil pesos, depende del tiempo que se atrasen, el monto total que le van a pagar a la financiera o a la empresa por el coche. Y la realidad es que ese coche pues, valía 150 mil pesos cuando ustedes lo compraron. Y cuando acaben, después de 4 años, va a valer 70 mil. O 80 mil, o 90, ¿no? O cualquier cantidad de eso. ¿Qué tan conveniente les resulta a ustedes, sí, el continuar pagando ese coche? Que va a valer 90 y lo van a pagar en 400 y tantos mil pesos. Pues sencillamente, hablando de finanzas, de simples matemáticas, pues no les conviene. Entonces, ahí les damos la opción de que lo valoren. Porque mucha gente no se quiere deshacer de su coche porque está encariñado con el vehículo, porque lo ocupa mucho, entre comillas, porque se vuelven dependientes del carro. Esa es la realidad. Son muy raras las excepciones que realmente el vehículo es una herramienta de trabajo. Muchas veces nada más lo usan para ir del punto A al punto B. Pero no se quieren deshacer del coche porque ¿qué va a decir mi pareja? Y los vecinos se van a dar cuenta. Y bueno, por múltiples cuestiones. Pero financieramente hablando de puras finanzas, puras y llanas finanzas, pues el pagar algo de 90 mil en 400 mil no les conviene. Entonces se ve la opción de que devuelvan el carro, de que hagan la dación en pago, que le digan a la empresa, no te lo voy a poder pagar, recógeme el coche, se firma la documentación necesaria para que los liberen del compromiso y que sigan ustedes adelante y más adelante se puedan comprar otro coche en mejores condiciones. Nuestro consejo es no compren coches a crédito. Consíganse un mecánico de confianza y compren un carro usado, que lo revise su mecánico, que vea que no tiene pues alguna falla, y anden con un carrito usado. Es lo mejor que pueden hacer. A todos nos gusta el olor a carro nuevo. Es más, se lo ponen artificialmente a muchos carros para que huelan así. Pero en cuestiones económicas no es conveniente. Se puede comprar un carro por menos, mucho menos de lo que van a pagar por un financiamiento, en muy, muy buenas condiciones, que les va a funcionar bastante bien. Y pues el consejo es, después de ciertos kilómetros, véndanlo, compren otro. Pues son finanzas simples y sencillas. Entonces, mi estimado Ulises, pues checa, ¿no? ¿Qué tanto te conviene conservar el vehículo? Haz cuentas, ve cuánto vas a terminar pagando al final, cuánto va a valer el carro más o menos en el tiempo que te va a tomar pagarlo. Y con base en esa información, tú solito te vas a dar cuenta qué es lo más conveniente en tu caso. Digo, si quieres conservar el carro, se puede negociar algo. Pero, pues, se termina pagando mucho, mucho por una cosa que se va a devaluar. Y sí, mucha gente nos dice, es que yo no quiero porque es mi carro y me costó trabajo. Sí, lo entendemos. Pero en cuestiones financieras hay que tomar decisiones difíciles a veces. Y esa es una de ellas. Paulina Olimpo dice que tiene una deuda con Telcel. Por el momento no tiene trabajo. Le llamaron de Inbursa para que se encargaran. La amenazaron. Que la van a ir a meter a la cárcel por su deuda de 3 mil pesos. ¿Qué puede hacer? Espera que le podamos asesorar. Que la van a meter a la cárcel, dice. No te pueden meter a la cárcel. A nadie, absolutamente a nadie. No importa si deben millones de pesos. Está en la Constitución. Las deudas entre particulares bajo ninguna circunstancia meritan la privación de la libertad, el castigo de cárcel. Ustedes pueden deber dinero, sí, pero eso no es un delito. Aunque deban millones. Aunque deban 5, 6, 10 millones de pesos, no es un delito. El quedar en un estado de insolvencia no es un delito. Se puede negociar la deuda. Ahora, si ustedes cometen fraude, que es una cuestión completamente diferente, eso sí es un delito, pero ¿bajo qué condiciones se puede dar el fraude? Por ejemplo, que ustedes hayan solicitado un crédito con documentación falsa. Ahí se podría tipificar como fraude. Que hayan presentado una identificación apócrifa o algún recibo de pago que no corresponda. Bueno, todo eso sí podría llegar en algún momento a configurar el delito de fraude. Pero si ustedes obtuvieron un crédito con todo bien, sus documentos bien, y el acreedor les prestó 10 millones de pesos y después ya no pudieron pagar los 10 millones, eso no es un delito. Entonces no los pueden meter a la cárcel. Que les quede bien claro, porque a los acreedores les encanta, a los cobradores, les encanta amenazar a la gente con el asunto este de la cárcel. Entonces, Paulina, no te van a meter a la cárcel, no te van a demandar por 3 mil pesos. No te van a embargar, por lo tanto. Pero sí vas a tener una afectación en tu historial crediticio hasta que se pague esa deuda. Mi consejo, júntate los 3,000 y liquida. Júntate los 3,000 pesos, ve directo a Telcel, a un centro de atención, y liquida la deuda y sigue adelante. Ahorita apriétate el cinturón lo más que puedas, deja de gastar en cuestiones que no sean necesarias, ahorra lo más posible, junta los 3,000 pesos, ve a un centro de atención de Telcel, pide tu saldo, paga y olvídate del problema. Porque esos problemitas con Telcel se van arrastrando y al rato queremos sacar un crédito para algo y no podemos por esa deudita, entre comillas. Dice, ¿ya se acaba el programa? ¿Te cae? ¿Qué eres? 3:56 de la tarde, qué barbaridad. Periquita 71 dice, muchos años pasaron y muchas deudas, en total 8 en 2 bancos y los demás en cajas populares y financieras, además del crédito de vivienda de su mamá, que casi pierden también. Gracias a Dios que nos encontró un día que estaba muy desesperada por tanta deuda y se los encuentra en la red y empieza a escuchar los consejos y sobre todo seguir los pasos. Y vamos a decir a todos los que nos recomiendan y vamos pasando la voz para que todos los deudores estén informados. Hombre, muchísimas gracias, mi estimada Periquita 71. Me da mucho gusto, de verdad, no sabes. Te mando un gran abrazo y enhorabuena, de verdad, felicidades. Dice mi amigo Helvin, productor de estos programas, Maurilio, los nuevos horarios de nuestros programas, bien importante, por favor, recuerden que ya cambiamos los horarios de estos programas. Antes eran 4 programas a la semana de más o menos media hora, a veces ni eso. Ahora lo cambiamos a 2 programas por semana, pero de una hora completita de asesoría para todos ustedes, asesoría para que puedan liquidar sus deudas. Nuestros horarios de programas en vivo, ¿por qué? Si ustedes entran a nuestros distintos portales de internet, van a escuchar los programas todo el día. Todo el día se están reproduciendo los programas, pero se están reproduciendo únicamente repeticiones. Si ustedes quieren escuchar programas en vivo, como este que están escuchando hoy, lunes 13 de marzo del año 2017, a las 3 de la tarde con 57 minutos, tienen que escucharnos los lunes, todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde, y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Lunes de 3 a 4, jueves de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones, asesoría en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí, para que estén pendientes de eso, ¿no? Otra noticia interesantísima, les comentaba yo hace ya, a principios de año, por ahí de enero, que mandamos a hacer una aplicación para celular. Ya existe una aplicación gratuita que ustedes pueden descargar, una aplicación de defensa del deudor, la pueden descargar en sistemas de Apple y de Android sin ningún problema. Pero es muy básica, no tiene tantos elementos. Mandamos a hacer ahora sí una aplicación mucho más profesional, mucho más robusta, con la cual ustedes van a poder llevar su presupuesto, ver su nivel de endeudamiento, ir apuntando sus compras, o sea, algo que les va a ayudar muchísimo en materia financiera. La van a poder descargar gratuitamente en Apple Store también para sistemas Apple y en Android, en Google Play. La vamos a tener disponible, yo creo que hemos tenido por ahí algunos atrasillos con ella. Estamos viendo si la podemos sacar este mes, de todas formas les vamos a avisar. Va a ser una aplicación totalmente gratuita, no va a costar un centavo, para que ustedes la tengan en sus teléfonos y puedan llevar ahí el control de sus gastos, de sus deudas, ver en qué están gastando. Son herramientas básicas financieras, pero que son sumamente útiles, que les van a ayudar a tener un mejor control de sus deudas, no ese desbarajuste que tienen ahorita, que deben aquí y allá y no saben bien cómo está el asunto, no. Lo que queremos es que ustedes tengan un control de sus gastos, de sus deudas, de sus ingresos, y así tengan unas finanzas bien, bien sanas. Francisco, mi amigo Francisco, qué milagro, ¿cómo estás? Dice, saludos, pasando por aquí, con el placer de escucharnos, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Francisco también. Perfecto, ya se va a acabar el programa, qué rápido. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de una última asesoría de volada. A ver, de José Antonio. Dice, buenas tardes, que si lo podemos asesorar. Lo que pasa es que le debe a Banco Santander y quiere ver qué puede hacer. ¿Qué puede pasar? Se quedó sin trabajo y no le quieren hacer válido el seguro de desempleo. Bueno, primero, el seguro de desempleo. Muchas tarjetas de crédito, muchos préstamos personales y todos los créditos hipotecarios y todos los créditos automotrices tienen un seguro de desempleo, ¿sí? Que les cobran, por supuesto, no es gratis. Ese seguro de desempleo, entre comillas, va a servir para pagar unos 6 meses de la deuda en caso de que ustedes pierdan la chamba. El problema son las condiciones. Lean muy bien sus contratos, vean bajo qué condiciones aplica ese seguro. Les van a pedir un tiempo determinado de estar trabajando ahí, les van a pedir que no hayan renunciado, que los hayan despedido. O sea, son cuestiones bien importantes que si no cumplen ustedes al pie de la letra, ese seguro no va a aplicar. Mucho ojo con eso. En cuanto a tu deuda con Santander, pues podemos ayudarte a negociarla, mi estimado José Antonio. Hay que checar bien a cuánto asciende la deuda. Y con esa información, pues ya podemos checar tus niveles de riesgo y ver cuál es la mejor estrategia, ¿no? Reestructurar, buscar una quita, no sé. Pero te podemos ayudar bastante. Muy importante, mi estimado José Antonio, checa tu contrato en lo relacionado al seguro. Si tú cumples con las condiciones, acude a la Condusef y presenta una reclamación para que te hagan válido ese seguro, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. 4:01 p.m. Hoy, lunes 13 de marzo del año 2017. De verdad, les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde. Les mando un gran saludo y los invito a que nos escuchen el próximo lunes. El próximo jueves de 9 a 10 de la noche en horario nocturno, una hora completita de asesoría para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De verdad, muchas gracias. Pasen excelente tarde. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves. A mi productor, Helmi, gracias.